Pues la verdad es que antes, paseando a la perra, digo, hostia, a ver, ¿cómo empezamos hoy el Kiwami y tal? ¿Qué tema de inicio? No sé qué. Y se me ha ocurrido, digo, bueno, el anterior fue un conclusiones de 2024, no me acuerdo cómo lo llamamos, balance 2024. Pues vamos a hablar de lo contrario, así brevemente, y ya sobre eso vamos tirando. ¿Pronósticos o proyectos o qué tenéis pensado para este 2025? ¿Cómo se presenta? Creo que ya lo dijimos al final del anterior, ahora que lo estoy pensando. Pero bueno, han pasado meses y yo qué sé, la verdad es que al menos por mi parte, pues sí que ha habido algunas cosas que me estoy replanteando. Fabián, antes de empezar a grabar, también nos lo ha dicho. Y bueno, pues Miguel, empieza tú mismo. Yo mismo. Bueno... yo este 2025 me ha plantado una bomba que, bueno, mi gatita fósil de 19 años pues ya ha cruzado el arco iris, ya no está con nosotros. Y eso ha significado, del disgusto, ha significado una pequeña liberación. Quiero decir, ya no tengo que estar en casa a... por la mañana y por la noche para darle su medicación. Eso es una atadura que antes tenía a la hora de moverme, de trabajar, de... yo qué sé. Unos límites. ¿Qué proyecto puedo tener? Pues, a ver. He decidido, por lo menos hasta septiembre, hacerme un stand-by de lo que estaba estudiando. Perdón, dice vos en el chat, mi objetivo es que Trump no me eche del país. Joder. A ver, dice, lo digo en broma, pero no veas cómo está el patio. No bebas Coca-Cola. ¿Qué coña hay con la Coca-Cola? Lo habéis dicho ya, pero exactamente no sé qué coña hay a nivel real. ¿Qué ha pasado? Pues lo he visto que la empresa de Coca-Cola pues ha apoyado a Donald Trump. Y como Donald Trump quiere... poner muros. Poner el rabijo en fuga de los ilegales. No, ni siquiera es a los ilegales, es otra cosa. Entrar en el rabbit hole de lo que Trump quiere hacer con inmigración es una cosa, ¿eh? Es en plan, ¿de verdad quiere hacer esto? Porque el plan es tan estúpido que si crees que él no es estúpido, lo que tienes que pensar es, aquí tiene que haber algo que no veo. Este señor está haciendo una doom list de cosas que tienes que hacer. Está jugando ajedrez en 5D. Porque lo que dice no tiene ningún putísimo sentido. No lo sé. Yo me dedico a esperar y mirar resultados. Yo no... sonreír. Luego, si es una catástrofe... claro, sonreír y saludar desde aquí de España. O sea, que aquí no nos afecta. Pero... a ver lo que hace, a ver los aranceles que pone y tal. Bueno, volviendo a la valoración, me he hecho un stand-by. He ido al instituto y me he dejado solamente una asignatura que no me voy a presentar renunciando a la... matrícula, ¿no? Evaluación. No, o sea, renunciando a la evaluación, pero que estoy matriculado. ¿Qué ocurre? Ahora me han ofrecido guardias en el SAMU, me han cambiado los horarios, me han cambiado todo. No he sabido gestionar tiempo, deberes y esto, y quiero acoplarme a mi nuevo horario, ver lo que puedo hacer y lo que no, los días que tengo, cómo los tengo que organizar, y... no quiero tener un puto día libre a la semana y sentirme como el puto culo porque no estoy delante del ordenador haciendo ejercicios. O sea, que quiero, yo qué sé, levantarme a las 12 del mediodía después de una guardia de 24 horas o de 12 nocturnas. No sé, o sea, que no quiero tener ese agobio. Quiero respirar un poquito, dejar de tener... tantas obligaciones, ahora que la urgencia de no estás disfrutando del trabajo, no estás cobrando lo suficiente, porque, joder, este mes, gracias a que he cobrado lo suficiente, la guardia es extra, los días que he hecho en el SAMU, pues coño, me ha subido la nómina un huevo. No veía yo esos números en una nómina desde hace 4 años. Y, joder, vuelvo a disfrutar del trabajo, vuelvo a decir, joder, pues me voy a trabajar. Qué guay. O sea, tengo un compañero de putísima madre en un ambiente de putísima madre con un grupo de unidad estupendo. Digo, chicos, pues no tengo esa urgencia de voy a ponerme a estudiar, pase lo que pase, porque tengo que salir de aquí. Me ha pasado eso, no tengo ese tipo de urgencia. ¿Dejármelo 100%? No, por supuesto, lo quiero tener, me parece súper interesante el curso y nunca se sabe. Y si a los 40 y pico me hago un clac en la espalda y necesito otra vía de escape, pues he decidido tomármelo con más calma y sin tener esos agobios. Una cosa que voy a hacer es borrar todos los ejercicios que tenga hechos para no tener la tentación en septiembre de decir, oh, pues ni me lo miro, toma, te entrego este entregado. Este que estaba ya hecho. ¿Sabes lo que quiero decir? Voy a borrar todo tipo de eso, pero los apuntes y esos no, evidentemente. Miraré algo así por hobby de, hostia, pues esto empecé a estudiarlo y miraré tal. A ver cómo me apaño, cómo aprendo a hacer cosas nuevas. Y de momento a proyecto estudiantil, eso. Y así a proyecto de ocio, pues a ver si ya termino de gastos veterinarios y de gastos de hostias y consigo hacer una buena hucha. Que no sé si es para Japón, pero a mí me gustaría mucho ir a México a ver a mi primo. Y a México es una pasta también. Entonces, el dinero que iba metiendo en una cuenta de Revolut, que vaya generando, pues lo tuve que sacar para los gastos de mi gata. Pero ahora volver a llenarlo, esperemos, yo qué sé, a ver si podemos ahorrar unos 1.000, 2.000 euretes. Y pegar un viaje en condiciones. De decir, no miro la cartera, lo que me estoy gastando y eso. ¿Qué será más tarde, más temprano? Ese es mi proyecto de 2025. Bueno, estamos en febrero aún. Aún queda bastante. ¿Algo más? Que no es poco, ¿eh? No, que no es poco. O sea, tengo... Bueno, y volver a coger una continuidad de gimnasio, a ver si... Esto que entre que pillé la gripe, la Navidad y las hostias, llevo sin ir y me ha crecido la panza. Y eso no puede ser. Pues sí. Yo fui ayer después de un mes y estoy ahora con unas agujetas del copón bendito. Pero bueno. ¿Tú, Fabián, qué? Yo soy literalmente, para no variar, lo contrario de Miguel. Pero es literalmente lo contrario. Y con esto no quiero decir que su forma de ver los planes sea mala, quiero decir que la mía es muy distinta. Y mi forma de verlo es, prefiero sacrificar ahora en caso de que me rompa la espalda a los 45, como ha dicho él, y me vaya bien sin tener lío. Con lo cual mi año, igual que lo era y está yendo por buen plan, es todo preparación para los siguientes 8 años. Estoy acabando la universidad. Estoy trabajando 11 horas al día y cuando vuelvo me pongo a estudiar y los fines de semana lo único que hago es esto y estudiar. Porque si algo me ha enseñado en los últimos 3 meses es la diferencia brutal de no tener X estudios a tenerlos. Estoy haciendo una cantidad de dieta y ejercicio brutal porque por mis cojones llego a mi cumpleaños número 32 perfecto a nivel de peso y por mis cojones llego al nivel 33 con abdominales. He bajado 11 kilos desde que llegué aquí a Holanda. Universidad. Voy a poner el JN4 de japonés en julio. Ahorrar absolutamente todo lo que pueda. Y vivir estudiando hasta entonces. Y aprovechar que ahorrar y encerrarse estudiando se llevan bastante bien de la puta mano. Y a partir de junio ya me plantearé otras cosas. Bueno, junio, julio, dependiendo de si me quedan las asignaturas o no. Ya me plantearé otras cosas. Pero ahora mismo mi prioridad es acabar estudios, ponerme en forma. Acabar, simplificar todo. estudios son X cosas, traen formas son X cosas. Y si hago algo de diversión ahora mismo, intento relacionarlo con estudios de alguna manera. Estoy jugando mucho al Wild Learn True, si no lo conocéis, bastante chulo. Y se aprende bastante el concepto de computación. Y eso. De momento mis objetivos son los mismos que eran a principios de año y están yendo bastante bien. Lo dije hace tiempo. Llevo 5 años cumpliendo mis objetivos de año nuevo. Esto que todo el mundo se va a la semana y ya no vuelve a ir. Y es porque me conozco ya lo suficiente como para saber lo que puedo hacer y lo que no. Pero... A ver, yo sobre eso, pues sí que es verdad que me conozco, como tú dices, también. Pero, coño, me conozco es... Yo sé que necesito mis tiempos de relajación y de tener como tiempo de ocio obligatorio, que es básicamente jugar a la consola. Es lo único que hace que como que me considere relajado mentalmente, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? El año pasado, que fue curso lectivo, digamos... 2023-2024, pues apreté bastante, sacrifiqué mucho y me saqué el curso limpio entero, ¿no? Teniendo en cuenta que en ocasiones anteriores pues ya lo había intentado y había fracasado. También es verdad que estaba en otros momentos vitales, por así decirlo, donde imposible yo dedicarle eso. Y entonces, a pesar de que me conocía, dije, vale, voy a intentarlo porque ahora me veo obviamente superior a como era hace 10 años. Y la cuestión ha sido que sí, que el año pasado lo llevé bien, pero ya los últimos meses estaba en plan deseando acabar y tal, porque como que llegué a ciertos límites. El tema está que ya, a partir del verano, desconecté por completo y aún así yo seguía auto, entre comillas, motivándome diciendo, buah, ahora este año, bueno, voy a dar cosas interesantes, chulas, tal, no sé qué. Y iba como con las mismas ganas, ¿no? Pero el problema fue cuando empezó el curso. Que segundo, la verdad es que ha sido una hostia en la boca, porque los profesores... Bueno, lo primero, la mierda de que también me pegué el apretón porque tenía la autoimposición de que nos ha pillado que este año en los ciclos formativos superiores, al menos de informática, no sé el resto, ha cambiado la normativa otra puta vez. O sea, me ha pillado en mi vida ya, esta es la segunda vez que me como, porque cuando hice el grado medio me pasó exactamente lo mismo en 2008-2010, que yo era el último puto curso de esa promoción de la nomenclatura del curso y esos contenidos y tal, que iban a reformar la ley y iban a cambiar. Y este año, este 2024-25, ya es el primero que es así distinto. ¿Qué pasa? Que si yo repetía con alguna o me quedaba alguna, me metía mierda de la nueva. Es decir, me metían asignaturas nuevas asquerosas y más basura ahí, que ya suficiente, que me había podido quitar FOL y alguna que otra basura, ¿no? Entonces, claro, mi presión era la de no quiero que me metan más basura, quiero quitarme esto lo antes posible. Vale, consigo pasar y tal, pero claro, me encuentro con el hecho de que segundo se convierte en una cosa muy dura, porque todos los profesores se creen que están ellos solos, mandan una cantidad de deberes espectacular y unos ejercicios que son jodidamente largos y en realidad se ha dado de hacer, encima sumado a la puta mierda que sabemos todos que ocurre, que es... Me siguen dando el mismo puto material, no han tocado los PDFs en años. Se creen que todo es igual y te están haciendo instalar programas que ya de un mes a otro puede cambiar por completo su interfaz, sus funcionalidades, sus configuraciones, etc. Y que no corresponde en absolutamente nada lo que ellos te ponen que tienen que hacer con lo que hoy en día se hace. Y con que te cambie una puta simple mierda de este programa tiene este parámetro en este archivo de configuración, en esta ruta, ya te puedes perder y volver loco de la hostia para encontrarlo. Y como eso, pues diferentes variaciones que al final lo sumas y de una cosa que parece sencilla, te tiras un huevo de horas de más, pierdes un montón de días, días que son tu tiempo libre, que no es mucho, o incluso días de vacaciones que te toca cogerte, o días de fiesta que tienes que quemar en todas tus horas diarias que trabajan más, en dedicarle a esta puta basura que ves que está jodidamente elevada la dificultad de forma artificial, por el hecho de mandarte a hacer deberes y cosas súper enrevesadas, que es en plan, tío, a mí dame lo básico y ya el día de mañana, si yo me tengo que enfrentar a un puto trabajo en el que tengo que hacer esto, ya me romperé las pelotas para hacerlo y no te preocupes que lo voy a hacer. Pero que me des a obligación a hacer, a explorar como todas las putas opciones de un programa que ya de por sí, gracias si se usa lo básico, pues sinceramente me repatea las pelotas por dentro. O como estoy ahora, que me están obligando a hacer 3 páginas en Joomla, 2 en WordPress, que dices, tío, tengo los cojones pelados de hacer páginas, no me hagas hacer esta puta mierda, por favor, no me lo pongas como obligatorio. Y la putada fue la primera evaluación, que yo llegué allí, de varias asignaturas no pude hacer los ejercicios, y hice los exámenes sacando 8 y pico y 7 casi 8 en otra, y tengo las asignaturas suspendidas por no haber entregado, con 2 y con 3, por no haber entregado los putos ejercicios obligatorios de mierda, de montar servidores de mierda que no valen para nada, y lo dicho, enrevesando cosas y cosas que encima otro plus extra es el que te obliguen a usar el Amazon Web Services o Azure, las máquinas virtuales de Azure, que básicamente son entornos de virtualización de Microsoft y de Amazon respectivamente, que claro, son las versiones gratuitas estudiantiles que son más lentas que su puta madre y en las cuales si yo hiciera eso en local o en una máquina virtual en local en mi ordenador tardaría muchísimo menos, pero no, tengo que usar la puta virtualización de mierda que se tarda un huevo de minutos de más en hacer todo eso y es un dolor de huevos, es sentir que estás perdiendo el tiempo, que encima estás estresado de por sí de tu vida más la mierda de estrés que te provoca esto y sinceramente me quemé muchísimo hasta el punto de que no quería tocar nada. Después de ver las notas, después de haber sacado muy buenas notas en los exámenes y ver que la puta evaluación aún así estaba suspendida, y desde que hice los exámenes de diciembre hasta hace prácticamente finales de enero, me ponía y hacía cosas y dediqué tiempo y tal, pero encima cuando me ponía era a ver cosas que dice, Dios, pero es que esto, buah, lo tengo dominadísimo y estoy quemado, no lo puedo negar. Y ahora estoy de vacaciones y algo que me había funcionado en las anteriores vacaciones un poco fue el, hostia, pues me voy a ir a la biblioteca a estudiar, porque allí por lo menos me puedo concentrar más, ¿no? Y según pa' qué cosas sí, según pa' qué cosas no. Porque, por ejemplo, para hacer la de una página web en PHP, pues sí, porque me gusta en el fondo. No me gusta, porque no voy a trabajar de esa mierda, no me gusta la programación web ni nada, pero me pongo y lo saco, porque vas probando cosas, vas haciendo código, tal, no sé qué, y mola. Ves que funciona, práctico, todo visual y que lo que escribes tiene una respuesta y tal, y dices, buah, está guay. Y claro, te pones ahí a modo, entre comillas, puzzle, y lo sacas, y bien, y me concentré. Pero claro, esta vez ya que voy mucho más quemado, no he podido con ello. O sea, estar en la biblioteca y estar 2 horas, no haber avanzado una mierda, frustradísimo, en casa igual me pongo y no puedo, y es en plan, ya no me sirve el truco de ir a la puta biblioteca. Es que, ni decir, claro, ya el problema está también en que los exámenes son en semana y media y no tengo mucho hecho. Sí que tengo un par de asignaturas hechas, pero el resto lo veo en plan que no llego. Y yo llego al punto de decir, pues nada, voy con lo que sea. Vale, sí, tengo esta semana de vacaciones, se lo voy a dedicar un poco a acabar lo que me queda de las que sé que tengo oportunidad y ya está. Pero voy a las recuperaciones directamente y sin más. Es decir, y si tengo que repetir, repetiré. Total, es lo que dice Miguel. También yo venía en su momento de cuando hace 2 años esto iba a empezar, de una época un poco rara, digamos, en el trabajo, de que estaban pasando cosas raras, sin entrar en detalles, y era en plan, bueno, yo quiero tener mi plan B y mi plan C. Pero claro, ahora mismo todo eso ya, por suerte, está bien encaminado, se ve un buen futuro, vamos a decir, o tranquilo al menos. No tengo intención de cambiar de trabajo, por mucho que me saque el ciclo a corto o medio plazo. Pero sí que quiero tener el ciclo, entonces pues ya como que quiero o estoy en proceso de cambiar el chip para decir, vale, obviamente no me lo voy a dejar porque estoy ya en la parte final del todo, sería estúpido abandonar, pero sí que voy a decir, bueno, por lo menos asumir ya que también era como una barrera autoimpuesta, porque esta es otra, es toda la puta autoimposición de lo que estaba diciendo Miguel, de me cago en Dios, es que estoy en el día libre y estoy que no tengo la motivación ni la gana ni me da para hacer nada, me distraigo con una mosca, pero encima me siento mal por no estar haciendo lo que tendría que hacer, pero es que no puedo hacerlo, entonces un bucle, un puto bucle. Y al final, eso. Yo estoy viviendo una situación de todo lo que acabamos de hablar, hiper paralela, pero con X diferencias, creo, porque están ocurriendo otras cosas en mi vida y eso lo hace más diferente. Sobre todo creo que la mayor diferencia en por qué yo actúo como actúo y cómo estás haciendo tú las cosas es porque yo estoy haciendo entrevistas. Y ya me ha pasado varias veces de ir a 6 veces desde noviembre específicamente de ir a entrevistas para puestos que me interesan y que me digan literalmente en la cara, literalmente no te hacemos una entrevista ni técnica aunque encajes porque no tienes estos estudios. Pero ahí entra entonces lo que yo creo que te digo, que ha dicho Miguel, que es el... Como en su momento, por ejemplo, Miguel y yo teníamos un factor de alerta del perro atento, las orejas levantadas, ojito, que necesito asegurarme ciertos... Necesito ir ciertos pasos por delante y tú estás justo en eso de... por lo que acabas de decir, básicamente estás viendo cómo él, sin eso que estás estudiando, no te van a dar lo que estás buscando. El tema es que creo que estoy buscando cosas como altas y sí, he llegado al límite de lo que puedo obtener. Yo ahora mismo puedo hacer 2 entrevistas y volver a Alicante y tener un trabajo en el que cobraba lo mismo que cobraba antes. El problema es que quiero trabajos en los que cobre más, lo cual es un problema. También ha llegado un punto en el que cuanto más gente me junto con X nivel de vida que me interesa, con X objetivos, o analizo cómo voy a estar dentro de 3 años, no es posible tomarse las cosas con calma. Y empecé a ver un montón de vídeos de motivación, a leer vídeos de cómo a leer libros de productividad y cosas por el estilo. Y llegó un punto que llegué al nivel de flipado. Al nivel de flipado es lo que yo digo, de abres YouTube y buscas en el buscador de vídeos Motivation Goals Video Playlist Fucking Flipping Person, y son todos vídeos del tipo ¿sabes cómo adelantas a la gente que te viene por delante? Mientras ellos duermen, tú estudias y tú estás en la mierda y no descansas y no parpadeas y te metes heroína en los ojos. Son cosas de ese rollo. Obviamente me parecen de puto flipado, pero quise sacar entre líneas la realidad objetiva de eso, que es, si no lo haces, no tienes. Las horas de input que le pones a algo son las que le vas a sacar de output al final. Y aprender a lidiar con hacer cosas que no te apetece. O puedes ser sincero, casi todas las asignaturas que tengo este año en la universidad son mierda absoluta y enseñándote de manera de mierda absoluta. Si os enseño mis apuntes de álgebra lineal, os echáis a llorar. Son intragables. Cada vez que me siento delante de ellos es horrible. Horrible, no puedo. Me dan ganas de vomitarme en la boca. Pero o hago o no. Y no voy a probar ni voy a tener todas las cosas que quiero si no aprendes a sentarte, aunque no tengas motivación ninguna, y hacer las cosas. Y eso son la mayoría del 90% de los putos libros de motivación y productividad y de cumplir tus putos sueños. Básicamente se resumen en: no tienes de trabajar, no tienes ganas de trabajar, jódete, trabaja. Eso es todo lo que dicen los putos libros, pero en 300 páginas y con menos de 30 euros. Y llega un momento en el que es como, vale, vamos a encontrar tu límite máximo. Tú, si bajas de aquí, no vas a estudiar. En mi caso es, tengo una hora para jugar al día. Tengo 3 horas sábados y domingos para o jugar o hacer este podcast. Y en el caso de centrarme a estudiar, ¿conocéis IPT? No. IPT es una... esta... a aplicación específicamente, básicamente es para grupos de estudio. Y tú te puedes hacer un grupo con tus amigos o con gente de por ahí o mierdas así, y puedes compartir cuántas horas estáis estudiando y competir unos con otros. Y esta es una comunidad que tienes incluso canales de Discord que te puedes sentar con gente a estudiar. Y a lo mejor no se está hablando nada, está toda la gente en focus, pero estás en Discord con peña, en los breaks a lo mejor conoces a alguien o cualquier mierda, pero realmente lo que estás es, vale, estamos compartiendo el tiempo de focus, estamos manteniéndonos a contabilidad Sí. ¿Cómo se dice contabilidad en español, tío? No lo sé, pero es como, por ejemplo, los streams de Twitch que hacen eso, de estudio, y básicamente es en silencio, pero estar ahí como decir, guau. A ver, sí, ojito, Miguel está haciendo en plan, ¿qué coño estáis diciendo? Van que te cagas, Miguel, a ver, sin coña. Que van que te cagas, estáis putos enfermos. No, espera. El poder de la sugestión... No, no me espero a ningún sitio, no. Espera, o sea, un momento. El poder de la sugestión hace mucho... Enciendes el ordenador a estar en silencio. Mira, con otras personas que estén en silencio. Escucha, que están estudiando. Te lo explico no, fácil. Y decir, yo he estudiado 5 horas. Mucha gente pone la cam, por ejemplo, para literalmente sentir la presión de que si te levantas... Exactamente. Y sigues... Correcto, porque hay gente que no lo hace, Miguel. Hay gente que si no hace eso y no tiene la presión, no se va a sentar 5 horas. Escúchame, eso es súper real. ¿Por qué te crees que yo te digo de ir a la biblioteca? ¿Por qué te crees? Escúchame, es lo mismo. Me estáis dando ganas de dejarme el ciclo completamente. O pero sea, es que... Déjame que te ponga el ejemplo que más vas a entender, Miguel. Son las clases de repaso para los adolescentes. No, te lo voy es a decir como cuando claro. Cuando tu madre te mandaba clase de repaso porque sabía que si te dejaba en casa no ibas a hacer los putos deberes. Eres tú lo que has dicho alguna vez de que tú vas al gimnasio porque has quedado con alguien, no porque quieras ir. Eso. ¿Sabes? Es que es eso. Es decir, es algo que sabes que en el fondo debes hacer, pero te obviamente es mucho más divertido pegarte 5 horas en el sofá jugando a la consola que no hacer esa putísima mierda. Pero sabes que es bueno y que lo tienes que hacer. Y de alguna manera te tienes que sugestionar para hacerlo. Si yo voy a la biblioteca, es para obligarme a estar en un entorno en silencio en el que ves a tu alrededor a 40 personas más concentradas haciendo algo. Y a mí me pasa incluso en el trabajo. Tú estás en el trabajo y ves a todo el mundo a tu alrededor que está ahí. Y es como que tú estás también en plan, estoy en el sitio en el que se hace esto, ¿sabes? Es Miguel, decir, ¿tú sabes la cantidad de gente que he visto yo echada del trabajo porque trabajan en remoto y no son capaces de entender si no están en una oficina con gente que en su casa es trabajo y que tienen tal que trabajar? Tal cual. O sea, a ver, no conozco casos que haya pasado eso, pero que sí que sé lo que es sentir eso. O sea, no me funcionaría. Bueno, pero porque hay gente que tiene la capacidad de concentración ultra alta o sin problemas, no supone, ni siquiera se lo han planteado. Pero para mí, desde que era pequeño me pasa, es que claro, ahora de mayor es cuando he entendido lo que a mí de pequeño me pasaba, y es que me pasaba justo esto. Por eso yo en mi casa llegaba y mi madre se peleaba en plan, no vas a tocar la consola hasta que no acaben los deberes, o no vas a ver los Simpsons hasta que tal. ¿Y cómo era el para hacer un ejercicio de mierda en tablas de multiplicar pegarme 3 horas? Porque no me gustaba, porque lo odiaba. Y nunca me ha gustado estudiar. El hecho de sentarme a estudiar, no. A mí me gusta aprender cosas que a mí me gustan. Pero sentarme a aprender, a estudiar cosas... Nos ha jodido, mira este. Pero es que es lo mismo ahora de mayor. Pero es que de mayor tienes que entender que al final tienes que hacerlo. Tienes que hacer para sacarte las cosas. Y hay gente, que no es mi caso, que es capaz de decir, a tomar por culo, me siento a muerte y me leo 50 páginas de álgebra lineal. Y si lo tengo que hacer, lo hago... Con lo que he hecho yo durante toda la vida. Hemos tenido que apretar el culo, y cuando se ha tenido que apretar el culo, nos hemos sentado, hemos leído y lo hemos aprendido. Ya, pero ni con esa presión a mí me sirve. Yo siempre veo las alternativas. Yo siempre encuentro caminos alternativos a los que. O justificaciones por las que decir que no me sale los cojones y no me apetece hacerlo y no lo voy a hacer, voy a hacer otra cosa. Y te sientas y en vez de pasar como deberías pasar todos los putos días, como he visto a compañeros míos del ciclo. 4 horas estudiando el ciclo, y te aseguro que si estudias desde el día 1 4 putas horas todos los días, tú tienes un 10 al final del primer año en todas las asignaturas. Hay gente que dice, no, prefiero hacer cualquier otra cosa, y lo justificas así y a tomar por culo. Estos son trucos para gente como yo, como esta gente, que literalmente no puede hacer esto. Yo te lo juro, si yo no busco alternativas que a mí me obliguen a sentarme a estudiar, yo no me saco la ingeniería. Yo no soy capaz de sentarme 8 horas un sábado, como me he sentado 8 horas este puto sábado, a estudiar 8 horas porque sí. Y mucho menos todos los sábados, y mucho menos después de haber trabajado de lunes a viernes 11 horas y haberme sentado ya 4 o 5 horas todos los días a estudiar. No puedo. No, o sea, puedo. Muy... Y al final lo que cuenta son las horas. Es muy duro porque ya de por sí no es como cuando eras pequeño, que querías simplemente la diversión y ya está, porque lo veo hasta peor. Ahora de mayor es como que la necesitas, o al menos a mí me pasa, porque necesitas oxigenar el puto cerebro después de estar trabajando todo el puto día, de todas las cosas como quien dice de adulto, ¿no? Necesitas como igualmente tu espacio de desconexión. Y entonces ahora que deliberadamente y tú tengas que escoger el voy a ignorar eso a costa de que sé que me va a perjudicar en la salud mental para tener este estudio o esta puta mierda o hacer este trabajo que tengo que hacer, es mil veces más duro todavía. Claro, y me niego a pagar un psicólogo. Voy a decir algo muy frío. Muy, muy frío. Y podéis estar de acuerdo, ¿no? Pero esta es la realidad objetiva. Si tu realidad objetiva, algo. Empecemos por ahí. No. Esto es realidad objetiva. Si estás estudiando algo y suspendes ese algo, a menos que lo vayas a aplicar en algún aspecto extra de tu vida raro, todas las horas que has pasado estudiando son una pérdida de tiempo. Sí. Porque lo vas a olvidar cuando pase X tiempo y has perdido horas para nada. Y aunque se apruebe... Cuando tienes el aprobado, mínimo... Por lo menos te ha dado un título. Has completado el objetivo del aprobado, correcto. Claro. Ese es el objetivo privado de hacer clases. Cuando llegas a ese punto, tú tienes que pensar, vale, me ha apuntado a algo. Si no lo voy a hacer, me doy de baja y a tomar por culo, me dejo la universidad. Si estoy en la universidad, si estoy pagando 7.000 pavos, si estoy haciendo un ciclo de 2 años, como hice en su momento, si no apruebo, no sirve de nada. No nos sirve, estás estudiando para nada, estás perdiendo horas de tu vida que podrías estar jugando o con los amigos o lo que sea, para nada. Y al final del día, la única manera segura de aprobar algo, de pasar algo, de conseguir un título, una certificación, lo que sea, es horas que le metes de input y resultados. Los resultados al final son fríos, los números son fríos. Es como el carnet y mucha gente el carnet de conducir, para mí es algo... Llevo 3.000 pavos casi gastados en carnet de conducir. ¿Sabes quién no tiene carnet de conducir? Yo. ¿Sabes de qué me han servido esos 3.000 pavos? De nada. Desperdiciado absolutamente. Y volveré a la puta autoescuela y me sonará de algo. Pero me tocará volver a gastar mi pasta. Pero el problema que hay... Porque no me ha servido de nada. Es un ejemplo bueno porque al final es el ejemplo de... No te estamos realmente... Sí, te estamos enseñando a conducir, pero... Y tienes que aprobar bajo esta norma que luego realmente nadie hace exactamente la conducción tan perfecta que se hace en una autoescuela. Tienes que aprender y responder esa puta mierda que entiendo que será pues más o menos como el que se hace oposiciones, ya no hablemos, ¿no? ¿Para qué coño me sirve a mí saberme la puta constitución de memoria? Es decir... Va a parecer un cambio de tema, pero no lo es. ¿Habéis visto la serie nueva de Sylvester Stallone, la que es un mafioso? No. Muy buena, buenísima. Creo que se llama Tacoma King o algo por el estilo. King of Tulsa. Tiene una escena en la que está hablando con un chaval negro que le está enseñando cosas de la vida y demás. Y tiene una de las frases más ciertas que yo he visto en una serie que le está explicando al chaval. ¿Tú sabes por qué un título universitario es necesario? Hombre, para demostrar que sabes hacer cosas, dices no. Un título universitario lo único que demuestra es que has sido durante 4 años de sentarte en una puta silla y de seguir estas instituciones. Eres capaz de tener la disciplina de seguir una serie de normas básicas para obtener un resultado. Y eso es lo que demuestras con el título. Y eso es cómo funciona estudiar. Tú no has... Os voy a ser sincero. Me habéis visto defender los ciclos 10.000 veces. La realidad es que el 90% de la gente que se gradúa de un ciclo no tiene ni puta idea de programar. Eso te lo digo yo. No lo tienes. Y no de programar, de cualquier cosa, porque yo he tratado, porque yo he tenido de siempre alumnos en prácticas todos los años, al menos 2, que vienen de ciclos y son muchos a lo largo de todos los años que llevo. Pues de a lo mejor 30 o 40 chavales que yo habré tenido, te puedo decir que tengan un... que estén trabajando de eso, que no se hayan cambiado de rama o a otra cosa, o que directamente vinieran con un mínimo de interés o sabiendo algo, el porcentaje es elevadamente bajo. O sea, es totalmente cierto. Pero entonces, ¿por qué contratamos gente con el título de ciclos? Os lo digo muy sencillo, porque es la gente que ha demostrado con números y cifras y horas que mínimo es capaz durante 2 años de sentarse en una puta silla y sentarse a estudiar y seguir unos objetivos. Eso es todo lo que hace el puto título de ciclo. No hace más, no eres más listo, no eres más tonto, no eres más inteligente ni mejor. Simplemente has demostrado que eres capaz de sentarte y seguir unas normas. Sí, eso lo ves en la gente. Eso lo ves en la gente que viene, que dices, tiene título universitario, y dirás, vale, habrá sido muy listo y muy memorizando, pero luego es el típico que ves y dices, pero si tiene menos luces que... Correcto. Es en plan, vale, sí, sabe... Lo, has estudiado, has sabido hacer eso, pero a la hora de la verdad la calle te come, la vida te come. Es que eso... Objetivamente sabes menos de programar con una ingeniería informática que con un ciclo de programación. Os lo digo porque estoy haciendo ambas. ¿Por qué la mayoría de gente prefiere contratar a alguien con una ingeniería? ¿Y por qué la mayoría de ingenieros al año saben más que yo al salir del ciclo? Porque durante 4 años han demostrado que son capaces de sentarse y estudiar mierdas intragables y sentar las bases que luego sirven para todo lo demás. A mí... Eso es todo lo que hace una ingeniería. A mí se me hace muy difícil pensar en el día de mañana si tengo algún chiquillo y sabiendo todo lo que yo he vivido y lo que me ha costado y lo que me sigue costando, ¿cómo le justifico yo que tiene que ir al colegio, que lo que tiene que hacer? ¿Sabes a lo que voy? Espero que nunca salgan esa clase de preguntas, saldrán seguro, pero son esas cosas que dices, hostia, ¿y cómo, siendo tan honesto en ese sentido, cómo coño le engaño yo para que... ¿Qué coño le dices, no? O sea... le explicas con claridad que has pasado ya por todo lo que está haciendo él y que por favor no repita el proceso que a ti te ha llevado tanto tiempo de entender que tienes que hacer X cosas. Pero da igual, porque yo me pasaba con 7 años y me sigue pasando con 33. Entonces, y yo no recuerdo un momento en que a mí la cabeza me hiciera clic. Yo es que esto es desde siempre. Nunca me ha gustado sentarme cuando he estado fuera de ese ambiente escolar a hacer las cosas. Yo era de los que hacía los putos ejercicios en clase mientras el profesor seguía explicando para no tenerlos que hacer por la tarde en mi casa. O engañaba y dejaba la libreta en casa y lo que tuviera te que pasar. Digo la realidad de eso, dicha por cada libro de crianza, y que es triste y horrible y asquerosa y duele. La única manera de conseguir eso es que hasta que el chaval tenga como 11 años y lo tenga interiorizado como putísima piedra, tienes que sentarte con él a estudiar. Ya, lo que hacía mi madre. Es la única puta manera. Y que te vea disfrutarlo y hacer el puto proceso disfrutable, porque si no, cada vez que el niño te vea a ti jodido, el obligado y sin ganas de hacer nada, va a llegar un momento que en cuanto pueda dejar de hacerlo, no va a hacer una puta mierda. Ya, tienes toda la razón. Es verdad. En cualquier caso, por concluir un poco con el tema, pues sí, el 2025, como veis... A ver, por esa parte, como digo, a nivel estudios, pues espero que todos acabemos, que podamos acabar de una manera u otra, pero que lo que nos propusimos y empezamos y está encaminado, todos lo acabemos en algún momento u otro. En verdad, como quien dice, no hay excesiva prisa. Como quien sin dice. Sin prisa, pero sin pausa. Exacto, y ya he dicho como quien dice. Y acoplar tu tiempo para no acabar en un puto psiquiatra. Sí, básicamente es un poco la esta que yo he tomado, el decir, vale, voy a no intentar autoexigirme tanto. Por el otro lado, pues por la parte del trabajo la cosa va bien, así que tal, y seguir sin más. Y por el resto de cosas es que poco puedo decir, la verdad, porque yo necesito tener ese equilibrio entre... casi digo otra vez la palabra, casi se me interioriza otra vez. Sí. Tengo que coger la... O sea, yo necesito como tener como varias cosas en su justa medida, ¿no? Y entonces todo eso tiene que llevar un equilibrio. Si desequilibrio alguna, se me va a todo. Y no es algo que yo tenga... Tengo como el típico medidor interno, ¿no? Que puede haber en un juego de las cosas, ¿no? De como los Sims o el San Andreas, de... ¿Estás cumpliendo estas partes? Sí, no, tal. Pues necesito que eso esté, como quien dice, estabilizado. Porque en el momento en el que algo se estabiliza... ¿Lo he dicho? ¿Lo he dicho? Sí. Joder. Vale, pues se me va. Y se nota y afecta. Y es algo que incluso tú, Fabián, creo que el otro día dijiste, no me acuerdo en qué podcast, de cómo para... Creo que fue al final del último news, que me lo reescuché hace poco. Que al final para, por ejemplo, poder disfrutar de los videojuegos tienes que tener tu vida en orden y el resto de cosas como equilibradas, pero es que eso me pasa a mí con todo, si no está todo equilibrado, las cosas que me gustan, por mucho que me gusten, es como que es en plan, eres un desgraciado, lo otro no lo estás cuidando, ¿sabes? O sea... Soy completamente sincero conmigo mismo y sé cuántas horas tengo que echarle a las cosas para terminarlas, las cosas que he empezado. Cuando no hago lo que tengo que hacer y decido vaguear, sí, a lo mejor estoy jugando, pero yo aquí sé que debería estar haciendo otra puta cosa. No, yo no lo disfruto si me está pasando eso. Yo, por ejemplo... Es eso. Y para ese punto prefiero esforzarme desde el punto principio y luego cuando sean mis horas, que yo me he asignado a mí mismo de disfrutar, puedo disfrutar tranquilo y sin ningún tipo de puta presión. Claro, porque, a ver, hablemos de las alternativas. ¿Cuáles son las alternativas? Porque aquí nosotros parece que nos estemos exigiendo bastante, pero ¿y si decimos a tomar por culo? Vale, ¿qué es? Conformarnos con lo que hemos dicho mil veces, ¿no? De decir, pues lo mismo que hablábamos al principio, ¿no? De que nos decía Hyperion que él estaba en 600 pavos en su curro, tal. Claro, sería el equivalente a eso, él no es de España, obviamente, pero aquí, es decir... Y él dice que está por encima de la media, ¿no? Pues aquí sería lo mismo. Si tú decides no hacer eso, sabes que no vas a estar... pues es que ya no estamos hablando ni de en plan... Porque hace 15 o 20 años sí que te podías conformar con... Bueno, pues sin más, hasta saliéndote y sin tener la ESO, trabajando de cualquier cosa, estabas bien, la gente era feliz. El problema es que eso cada vez más es imposible a unos mínimos aceptables. Entonces por eso también nos lo autoexigimos, yo creo. Pero... tampoco quiero que el programa Kiwami quede hoy de esto, pero si queréis concluimos y pasamos a otra cosa. Pero sí, yo creo que va un poco por ahí el por qué tomamos este camino, realmente. Yo creo que no hay nada de malo en abandonar lo que empiezas. Simplemente, mientras cuando lo hagas, entiendas consecuencias y riesgos. Cada vez que cualquier persona empieza a hacer algo, un estudio, una licencia, una certificación, lo que te salga de los cojones, un trabajo nuevo, tú... tienes que entender por qué lo estás haciendo y los riesgos que evitas y que contienes con ellos. Si yo ahora dejo la universidad, las consecuencias es que yo abandono mi sueño de Japón, por ejemplo, por lo menos los siguientes 5 años, me lo pongo hiper chungo para conseguir trabajos por encima de 100.000, y me lo pongo y me arriesgo a que si el mercado cambia en 4 años, que es totalmente posible, o mi vida cambia en 2-4 años, me arriesgo a que mi búsqueda de siguiente de empleo sea muchísimo más jodida de lo que es ahora mismo. Pues si termino la universidad. ¿Puedo dejar la universidad? Sí. Pero tengo que entender y ser sincero conmigo, igual que todo el mundo, de lo que conlleva abandonar lo que uno empieza.